Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es curanderismo. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: la flor del romero de la abeja es curandero. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos y consultas. El número, pues estamos en vivo en su área, es 415-455-0102. El curanderismo es una práctica medicinal tradicional basada en la sabiduría indígena mesoamericana. Los curanderos utilizan hierbas, masajes, limpias y más para aliviar y sanar condiciones físicas y psicológicas. Ya que no soy muy conocedora sobre este tema, acudí a Wikipedia a ver qué nos dicen acerca del curanderismo y encontré lo siguiente. Se llama curandero al sanador tradicional que utiliza para curar medios tanto físicos como espirituales. Sus funciones van desde proveer curación a enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales mediante tratamientos herbolarios y masajes, hasta la purificación del espíritu y la sanación de males mágicos con la ayuda de espíritus o deidades. El curanderismo es un remanente moderno de antiguas tradiciones mágico-religiosas profesadas por los pueblos originarios del continente americano previo a la llegada de los europeos, muchas veces sincretizadas con las prácticas religiosas occidentales modernas. Hoy conversaremos con expertos que nos expliquen para conocer y entender mejor estos métodos, estas medicinas, estos principios y prácticas utilizados en la práctica del curanderismo. Así que, si nos está escuchando, únasenos con sus inquietudes, ideas o interrogantes. Vamos a hablar sobre para qué pueden usarse, cuán eficaces son las prácticas del curanderismo, qué diferencia los curanderos de los chamanes, yerbateros, santeros, brujos, dónde y cuándo y cómo consultar a curanderos fiables para la salud de usted o de los suyos. Así que escuche, comparta sus vivencias y sugerencias, que el número está abierto ya al 415-455-0102. Me parece que ya tenemos en línea por lo menos a una de nuestras panelistas, así que recibimos con mucho gusto y agradecimiento a Marcela Medina. Ella representa el grupo de Curanderas Sin Fronteras y también trabaja con servicios de salud mental en Berkeley. Bienvenida, Marcela Sabina, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. Oh, maravilloso. Bienvenidos todos también. Bienvenidos todos y todas. Fue mucho gusto cuando me enteré que pudimos conectar con usted, porque apenas nos conocimos en otro contexto hace ya par de años y ahora por vía telefónica estamos como en familia. Pues, ¿qué le parece de lo que, no sé si pueden escuchar la introducción, pero queremos romper el hielo con usted, que es conocedora sobre este tema? ¿Cómo explica, cómo define, qué es importante que el público en general conozca sobre el curanderismo? Es un tema muy rico y que teje tantas áreas. Para mí es la medicina que viene del corazón y que viene del amor de nuestros abuelos y abuelas. Y muchas veces uno piensa que el curandero es alguien que es como un ser excepcional, pero en realidad somos instrumentos de la energía divina, de la energía de creación, ¿no? Y hay muchas maneras de llegar a ser curandero. Yo tuve la bendición de tener una abuelita que siempre estaba curando con las plantas y tenía el don de ver a sus espíritus, y en ese tiempo no estaba muy conectada, pero por la vida me fue guiando a reconectar con esos dones, porque en realidad no son dones para uno, son dones para servir a nuestra gente, ¿no? Mm-hmm. Y así como otros tienen otra función que es tan importante como ser maestro, ser doctor, de otra forma, ¿no? Yo digo que somos más doctores como del alma. Qué lindo. Así mencionó corazón, alma, tiene colas en digamos, nuestros ancestros, en los pasados, en su caso directamente hasta en la familia, y nos está aclarando de que no hay que ser muy especial para desarrollar estos dones o talentos, sino es abrirnos como instrumentos o canales o utensilios, ¿no?, de ser utilizados para el servicio de otras personas. Pero me imagino que en algunos lugares o en algunas familias es algo que se acepta o se celebra más, y que en otros contextos hasta algunas personas desconfían o hasta temen. Sí, eso es cierto. Creo que con toda la desconexión que hemos tenido, ¿no?, creo que es algo que casi en todas las familias se practica, el usar las plantitas. Yo creo que casi todos sabemos que una manzanilla nos ayuda con el estómago, o de repente un baño de romero nos ayuda a estabilizar nuestra energía, y nuestras abuelas hacían eso todo el tiempo, ¿no? Pero en el contexto moderno hemos olvidado de alimentar todo eso de una manera más profunda, ¿no? Así que lo que llamamos... en la medida... No, iba a decir los llamados remedios caseros o medicinas tradicionales, a veces ya se están incorporando en lo más habitual, sobre todo cuando hablamos de salud holística o integral y comprensiva, que no es solamente el medicamento químico, sino usando la propia sanación de la naturaleza, que de las plantas es que se han encontrado hasta muchos remedios que luego los hacen con fármacos médicos, ¿no? Sí. Desde la perspectiva como de la mente indígena, ¿no? Las plantas son nuestros ancestros y están aquí para ayudar a sanarnos, ¿no? Muchas plantas tienen una energía alta, una vibración muy alta, como la ruda, el romero, el pirul. Por eso se usan mucho en las limpias, ¿no? Que es para mover las energías que están estancadas en nuestro cuerpo. Ya que mencionó limpias, que es una de las prácticas, yo creo, más conocidas, ¿cómo usted lo explicaría, lo definiría y cómo funciona? Las limpias, para mí es como como una limpieza energética, ¿no? Depende del curandero, porque hay muchas maneras de sanar también, ¿no? Hay muchas maneras de ser curandero. Mi especialización sobre todo es trabajar con las emociones, y como también he tenido un título de psicóloga que me ha ayudado a poder como combinar los dos mundos, ¿no? Pero yo he encontrado la medicina tradicional como algo más completo, algo que me ha permitido ver a la persona con más integridad, porque también uno reza, también uno pide a los ancestros de la persona. Entonces la limpia sería más bien como una limpieza energética de la persona que sucede, por ejemplo, cuando dentro de la visión mesoamericana con la que yo me he formado más, tenemos aires, y esos aires son como las emociones que a veces se quedan estancadas en nuestro sistema. Por ejemplo, estamos tristes o tenemos un gran duelo, pero en vez de poder procesar, no hay espacio para hacer ese duelo porque estamos trabajando, tenemos que seguir con la vida. Entonces, esa emoción queda adentro como un aire estancado, ¿no? Y en vez de estar tristes, pasamos a ser como casi una persona triste. Y con el tiempo, si no procesamos todo eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa energía que está como estancada en nosotros, ¿no?, que hace que todo el tiempo, cuando conectamos un poquito con nuestro ser, sentimos esa tristeza que nos ahoga, o el miedo, o los celos, o el enojo. Son muchos, ¿no? Son como tres emociones. Todas las plantas ayudan a las plantas, el rezo, la madre tierra. Lo que hacen es ayudar a que toda esa energía se empiece a mover y podamos soltar, ¿no? Hay muchas maneras de soltar. A veces son con el llanto, a veces son con aires que se van soltando. Y lo que ayuda es como que la persona vuelva a estar en contacto con ella misma, ¿no? A veces es como esas partes que tal vez de chiquitos no hemos sido entendidos, o es como son partecitas nuestras que se van y les volvemos a llamar a casa, ¿no? Volvemos a decirle, ahora hay un espacio, ahora vuelve de nuevo a tu centro, a tu cuerpo, a tu casa, ¿no? A tu templo. Está explicando muy claramente, me encanta. Estamos hablando con Marcela Sabina, representante de Curanderas Sin Fronteras, y estamos hablando sobre el curanderismo. Únanse si tiene preguntas, consultas o sus propias vivencias, el número es 415-455-0102. Así que estaba hablando, entre otras cosas, la limpia como para ayudar a aclarar, despejar, que fluya mejor la energía que tenemos todos. Y eso, por cierto, ya hasta las medicinas más, hasta el modelo médico detecta, y hay instrumentos que están pudiendo hasta medir y reconocer esta sabiduría tan antigua de cómo en nuestro interior o alrededor nuestro, si esta energía, digamos, electroquímica, estas vibraciones que impactan nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar, y como hablaste, las emociones, pueden o atascarse o fluir o moverse de manera más sana. Y ustedes con los rezos, las limpias, otros procedimientos, el uso de las plantas medicinales, los curanderos y las curanderas pueden contribuir a esa sanación. Y me interesará oír luego también sobre cómo combina, porque ya que dijo que como tiene preparación como psicóloga, además de preparación como curandera, a veces se piensa que es o lo uno o lo otro. Y mi impresión es de que es integrando ambas influencias, sabidurías y tradiciones, es que podemos sacar lo mejor de ambos mundos, ¿será? Sí, así es. Maravilloso. Bueno, empecemos a recibir llamaditas. Muchísimas gracias, Marcela. Sabina, quédese en línea, que ahora vamos a tomar en la línea. Tenemos a Berta. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Berta, a esta señora la conocemos. ¿Qué nos dice sobre el tema del curanderismo? 6, 9, 6. ¿Perdimos a Berta? ¿Se fue Berta? Bienvenida, Berta. Aquí estoy. Gracias, gracias. Tenemos aquí, como tenemos una llamada en conferencia, se cruzan los cables. ¿Qué nos dice sobre este tema del curanderismo? ¿Comentario, consejo o consulta? Una preguntita. Me parece muy interesante la conversación y tengo como dos preguntitas. Una, me pongo a pensar cómo las personas pueden manejar el aspecto religioso junto con este aspecto del curanderismo, porque a veces pienso que algunas religiones se contradicen, ¿no? O te prohíben este tipo de cosas, pero al mismo tiempo yo veo que hay personas que lo manejan las dos cosas bien. So, un comentario acerca de eso me encantaría. Y la otra preguntita que tengo es también cómo, que si nos pueden dar un poquito de consejos de cómo saber o identificar cuando una persona está ofreciendo servicios genuinos comparado a las personas que a veces se aprovechan y están solamente pretendiendo. Maravillosos puntos, sí, porque queremos orientar y aclarar. Así que empezamos con la primera, ¿le parece, Marcela? Y tomo la respuesta fuera del aire. Ok, muchas gracias. Pues, Marcela, hablamos un poquito sobre cómo el curanderismo puede integrarse con la ciencia. ¿Qué tal con las prácticas religiosas, sobre todo que sabiendo en algunas religiones, digamos la cristiana, que estamos más familiarizados, a veces le tienen temor, desconfianza a las prácticas nativas? ¿Qué dice? Muy buena pregunta. Muchas gracias a quien lo hizo. En realidad, estas prácticas a veces están conectadas con muchos curanderos que yo he conocido en México, ¿no? Esos trabajan con la Virgen de Guadalupe, con los santos, ¿no? Pero en realidad, la manera que yo aprendí de las abuelas y abuelos, ¿no? Es que uno conecta con la energía del amor y la energía de creación, ¿no? Y tiene muchas formas, y yo diría más que es que está dentro de la espiritualidad, ¿no? O sea, que vaga la misma fuente. Sí, perdón. Y que en realidad para mí, o sea, no hace interferencia. Sé que hay muchos tipos de curanderismos, ¿no? De mucha gente, es como que se pone dentro de la misma bolsa muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no puedo decir 100% es esto o es el otro, pero yo he aprendido mucho con abuelitos, abuelas tradicionales en México, en Guatemala, en mi país, en Sudamérica también, en Argentina, y lo que yo he visto, ¿no?, es que hay una gran dedicación, hay una gran un gran servicio, ¿no? Uh-huh. Y uno sabe cuándo es un curandero de verdad, porque hay una, es como que el curandero no busca promocionarse. Uh-huh. Antes de ir a el eso, curandero sirve. Antes de ir a eso, que es que va a ser muy importante hacer esa distinción para poder seleccionar y no desorientarnos. Pero volviendo entonces a lo de curanderismo y prácticas religiosas, o sea, que nos está diciendo que no pueden ir de la mano, que no es competencia, que ciertamente como la fuente espiritual universal y de bien y de amor y de luz, puede darle la bienvenida a ambas prácticas. No hay que esconder, por ejemplo, ni temer decir, bueno, pues voy a visitar un curandero para que me ayude con esto, mientras, digamos, el domingo va a misa o habla con el pastor o el ministro sobre otras situaciones. No, pueden hacer las dos cosas, desde mi perspectiva, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el pastor, el cura, ¿no?, trabaja también con querer lo mejor para su gente. Exacto, igual. Y que nosotros venimos de lugares donde estamos conectados con nuestra naturaleza. Es como cuando comemos una tortillita que nos recuerda a casa. Eso es amor que también nos cura, ¿no? La comida rica de nuestra gente. Me y gusta. Es muy diferente a comer en un McDonald's, ¿no? Me gusta. Entonces, la comparación. Cuando el que sana, nos sana con amor y trae toda esa medicina de nuestros ancestros, ¿no?, está haciendo un canal para reconectar a la persona con algo más grande. Yo no creo que es incompatible. ¿Aló? O hay que separar, ¿no? Sí. Un momentito, que parece que se nos está uniendo otro de nuestros panelistas. Está respondiendo Marcela Sabina, de Curanderas Sin Fronteras, a la pregunta que trajo Berta, y vamos a continuar en un segundo. Pero vamos a darle la bienvenida, que hoy el bing de que ahora se nos acerca. ¿Con quién contamos el gusto? ¿Quién se nos unió al teléfono? ¿Es el señor Bogar o el señor Rafael? Hola, doctora Maristol, habla Rafael, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido, Rafael. Buenas tardes, bueno, buenos días. Rafael Telles es sacerdote de Santería y es maravilloso que se nos una en este foro, pues precisamente parte de lo que estábamos discutiendo es qué tal de las personas que tienen una fe religiosa, digamos, católica o de religiones cristianas, y que piensan que no deben o pueden acudir a curanderos o sobadores o yerbateros y demás. Y Marcela estaba respondiendo de su perspectiva. ¿Qué tal si empieza respondiendo de su perspectiva? Claro que sí, doctora Marisol. Primero que todo, pues el término curanderismo en la mayoría de países caribeños pues no se dio, ya que viene derivado de los indígenas de aquí, de este continente, del continente americano. Y en el Caribe, estos indígenas fueron erradicados la mayoría por las enfermedades que trajeron los españoles. Entonces, ese sitio lo tomaron las religiones africanas que trajeron los esclavos. Y de ahí viene la combinación de la santería. La santería es el resultado de la religión Ifá del pueblo Yoruba en África y del catolicismo español. Se dio principalmente en Cuba y tomó el lugar del curanderismo del resto del continente, y de especialmente en Mesoamérica, en donde es tan popular. Entonces nosotros venimos a proveer esos servicios que, como la señora estaba diciendo, vinieron a dar este servicio al pueblo. En aquella época el santero o el curandero proveía no solamente servicios de salud física, pero también de salud mental, porque no habían servicios de psicología o de psiquiatría, y la persona que buscaba este tipo de personas pues buscaba también un apoyo psicológico, un apoyo de tipo espiritual. Uh-huh. También, ¿verdad? Entonces, así que tanto los curanderos como los santeros están pueden asistir para dolencias o condiciones físicas o mentales, y hasta también para sus necesidades, orientaciones, guía y apoyo espiritual. Así que es como combinación, aquí estoy pensando, de tanto religión como sanación, como ciencia. La historia a veces determina cómo se lo llama y cómo son las prácticas, pero hay denominadores comunes. Vamos a aclarar que aquí tanto Marcela Sabín, hablando de curanderismo, como Rafael Telles, hablando sobre santería, no pueden cubrir todo en esta plática. Y hay diferencias también en cada uno de estos cambios, campos. Hay prácticas particulares, hay curanderas y hay curanderas. Como estábamos hablando, cómo saber elegir va a ser parte de lo que vamos a hablar, porque sabemos que en la ciencia médica también hay charlatanes, hay oportunistas, hay personas que sin la preparación o sin la integridad pueden estar tratando de vender servicios, y eso es lo que queremos saber evitar. Antes de pasar a la cancioncita, que vamos a pausar para una cancioncita, ¿quieren decir algo al respecto, Marcela Sabín? Gracias. Es difícil a veces saber de antemano, ¿no? Pero creo que un buen curandero siempre tiene referencias de la gente. Y uno siente la energía de la persona también y sabe que ha hecho bien por los resultados que ha tenido con otra gente, ¿no? Así que escuchar nuestro interior, nuestra propia reacción emocional en contacto o en la presencia de esta persona y hacerle caso a esa intuición, muchas veces es sabia, pero también escuchar a nuestro alrededor a personas que se han beneficiado de los servicios, de las prácticas, de la sanación de estas personas. Muchas veces así es que conseguimos los mejores plomeros y constructores, igualmente con los sanadores. Bueno, antes de la siguiente llamadita, dije que vamos a poner un pedacito de la canción. Precisamente esto es Los Verdaderos Curanderos. Escuchemos. Los viejos curanderos, yo recuerdo que hayan sido nuestros abuelos que trajeron medicina. Luego escogieron las plantitas, aguacoya, ayahuasca, peyotito, el honguito, mamacoca y el tabaquito. Porque muy alegres, porque no muy tristes, danzaremos, cantaremos en honor de nuestros abuelitos. Aquellas viejas curanderas, yo recuerdo que hayan sido nuestras abuelas. Las que trajeron medicina, luego escogieron las plantitas, aguacoya, ayahuasca, peyotito, los niñitos, mamacoca y el tabaquito. Porque muy alegres, porque no muy tristes, danzaremos, cantaremos en honor de nuestras abuelitas. Así sea. ¿Qué les pareció esto, Marcela Sabín y Rafael Telles? Bueno, precisamente nuestra cultura siempre se ha basado en nuestros ancestros. Nuestras raíces van más allá de la época de la colonia, ya sea en este continente o ya sea en África, donde vinieron muchos de los ancestros caribeños. Y precisamente en ese respeto que le tenemos a los ancestros y el conocimiento que muchos de ellos tenían cuando la medicina moderna no estaba tan desarrollada, uh-huh. y ellos proveían ese servicio de sanación, de limpieza, como se dice, vamos a limpiar no solamente la persona, pero también los hogares, las casas, de energías. Ahora hay mucho estudio sobre los tipos de energía y cómo afectan a las personas cuando uno vive cerca de una planta eléctrica, los tipos de energía como la bomba atómica y todos esos químicos que vienen a afectar a las personas. Pues antes se les miraba de otra forma, pero siempre se trataba en conjunto lo físico, lo espiritual y lo mental. Maravilloso. Porque todos somos somos un conjunto de esos tres elementos y así se han visto pues en curanderismo lo mismo que en santería. Muy bien explicado. Contamos como panelistas expertos sobre el tema del curanderismo con Marcela Sabín de Curanderas sin Fronteras y Salud Mental de Berkeley y con Rafael Telles, sacerdote en santería. Únasenos anónimamente si lo prefiera, el número es 415-455-0102. Es un diálogo, abrimos este foro comunitario a sus llamadas y ahora tomamos a la de Martín o Martín. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Buenos días. Tengo, Tengo tres preguntas. La primera es cómo comenzó la tradición de curanderismo y también cómo es igual o diferente, qué es la salud mental y se puede complementar terapias modernas. Y últimamente, cómo es diferente curanderismo y santería. Muchas preguntas. Muchas preguntas y se le agradece. Pues qué tal si repasamos, algunas de estas las tomamos anteriormente, pero se vale repetir, enfatizar para clarificar. Así que las distinciones curanderismo, santería, la relación con la salud mental. ¿Empieza Marcela Sabina? Sí, gracias. Nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Yo creo que antiguamente no había esta división entre salud mental, ir al doctor, salud física, era todo visto como una unidad, ¿no? Y en el tiempo que vivimos ahora hemos separado todo, y eso es una de las cosas que distinguen el curanderismo, ¿no?, de otros sistemas de salud. Todos en el planeta Tierra en algún momento han tenido raíces indígenas, aún los europeos, aún la gente que vive en otros continentes que uno ve como solamente la parte de colonización, pero hubo colonización interna también en esos lugares, donde antes existían las arboleras, las parteras que fueron perseguidas por la Inquisición, ¿no? Entonces, creo que si vamos más para atrás, es un conocimiento muy, muy antiguo que fue dado a... vino con los seres humanos, ¿no?, en esta relación con todo, porque en estar en relación con las plantas, con los animales, con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, aprendemos a convivir y a usar eso en mutua relación, ¿no? Cuando la persona está en armonía, vive en un entorno que es más armónico y también es más armónico ese lugar donde vive, ¿no? Entonces, en la actualidad hemos perdido mucha esta conexión, y lo que la manera en que yo veo cómo uno puede combinar esto, ¿no?, es traer muchos de estos principios, ¿no?, que tienen que ver con el ver a la persona más que el diagnóstico, y a veces una persona tiene una historia atrás muy grande, ¿no? Qué lindo lo dice, y me recuerda al comentario que hizo anteriormente, que digamos con la limpia y los rezos y los ritos estamos ayudando a la persona a recobrar, volver a casa, como dijo, y recobrar un balance, recobrar que fluya, que se mueva nuestra energía vital. Y ahora usted está diciendo de que las prácticas como el curanderismo y la santería nos están invitando a recobrar esa visión del ser humano como íntegro, como un todo, que incluye estos aspectos que a veces los hemos separado de manera artificial y complicado la existencia. ¿Qué diría Rafael Téllez? Precisamente lo que la hermana curandera estaba diciendo, en la santería nos enseña de que todos estamos conectados en el planeta Tierra, nuestros orichas, los santos, todos representan una fuerza de la naturaleza, y como tal tenemos que respetarla, tenemos que convivir armoniosamente en este planeta, todos estamos relacionados. Las hierbas son tremendamente sagradas tanto en curanderismo como en santería, ¿por qué? Porque en ellas están los elementos donde podemos encontrar la sanación. Mucha gente conoce solamente lo negativo, tanto de la religión, del curanderismo como de la santería, igualmente que de las hierbas. Mucha gente se enfoca en los venenos, pero ¿cuántas medicinas no han salido de las mismas hierbas? Eso. ¿Me entiende? Entonces hay que investigar más nuestro propio planeta. Nos estamos enfocando en otros planetas, en otros lugares, el DDT, todos estos agentes contaminantes que han venido a matar tantas especies de hierbas que eran tan importantes para nuestras sanaciones. Ya no las encontramos. Algo tan insignificante para muchos como era la dormilera o la verdolaga tiene muchísima importancia para nuestros ritos, para ayudar a una persona, para aliviarles de alguna dolencia. Y para muchos era nada más una maleza, todavía cuando yo era un niño, hace ya mucho tiempo. Pero esas malezas, esas hierbas, eran precisamente la base de muchos remedios. Y ayudaban a personas, a familias. Pues sabe que con su permiso, Rafael Telles, estaba mencionando bastante a las hierbas, así que qué tal si le pasamos el micrófono un ratito a Juanes, que hasta dedicó una canción y se hizo muy popular con el yerbatero. Dígame qué tiene que ver con el tema de hoy del curanderismo, estas notas, y regresamos con sus llamadas de vuelta. 415-455-0102. Cántanos. Sufre de depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y lo pone bien. Bien, bien, bien, bien, bien. Así Juanes en la música popular, como hizo Maná con Chamán. Estamos hablando sobre el curanderismo y cómo se relaciona nuestra salud y bienestar integral. Niños, adultos, a nivel individual, familiar, comunitario, social, humano, las tradiciones tanto del continente americano como la del curanderismo y en el Caribe como de la santería, pueden ser parte de su plan de acción para cuidarse, para sanarse, para mantenerse fuerte y sano. Como invitados tenemos ya en la línea a Marcela Sabín, curandera sin fronteras, a Rafael Telles, sacerdote en santería, y me parece que hoy alguien, a ver si llegó el invitado Bogar Castillo, ¿nos escucha? ¿Bogar está en la línea? Oh, parece que no, estamos oyendo campanitas imaginarias. A ver qué dirían los más curanderos al respecto. Pues oyendo la canción y siguiendo los puntos que estábamos aclarando, orientándonos sobre cómo seleccionar, a dónde acudir, si hay alguna literatura para leer o algún sitio web que recomendarían, algunas actividades. Por ejemplo, se ha hecho popular en algunas comunidades ir a las ceremonias indígenas de ¿cómo le llaman? Del sudar, la logia del sudar. Temazcal. Perdón, de Temazcal. También lo de la ayahuasca y ciertos hongos y comidas y alimentos basados en las plantas o sustancias que alteran las percepciones pueden utilizarse como de manera recreacional o de manera espiritual, religiosa. ¿Qué dicen al respecto? ¿Marcela Sabín? Sí. Es un tema interesante. Bueno, digamos algunas precauciones. El temazcal es importante que se haga con una persona que sepa, ¿no? Y es una ceremonia muy hermosa porque es volver al útero de nuestra madre tierra. Hay diferentes formas. Está el fetlot, que es de los indígenas del norte, y es muy diferente. En la zona de Centroamérica se usa más el temazcal, que ha sido, en realidad, estas prácticas de sudar se han usado en todas las, en muchas, muchas tradiciones, todo alrededor del mundo, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno vuelve al útero de la madre tierra, es, no importa en el lugar que estés, siempre la madre te da la oportunidad de volver a tomar tu camino, uh-huh, y volver a caminar de nuevo, ¿no? Entonces uno vuelve para volver a armonizarse, a sanarse, las hierbas trabajan con aromas muy ricos, el calor, y cuando uno vuelve a salir, es volver a salir donde estés en tu camino, volver a renacer, ¿no? Uh-huh. Es importante que la persona que lo haga conozca. Uh-huh. Y respecto a las otras plantas, ¿no? Lo que yo he aprendido de los abuelos, yo he trabajado, también tenemos una organización que se llama Círculo de Ancestros, donde traemos abuelos de diferentes tradiciones del mundo a que compartan su sabiduría con la gente de aquí, porque muchas veces hemos perdido eso. Entonces escucharlo directamente, ¿no?, de ellos, sin intermediarios, aprender de su sabiduría, ¿no? Entonces las plantas como la ayahuasca, el peyote, el guachuma, son plantas muy sagradas, son como grandes abuelos, ¿no? Y uno no va a ver el gran abuelo porque quiero tener, quiero divertirme, ¿no? O a ver de qué se trata. Es para sanar grandes cuando tenemos grandes dolencias, ¿no? Así que hay que usar la prudencia, hay que usar la conciencia, el respeto con lo que estamos relacionándonos, porque hemos oído casos de personas que quizás están vulnerables en su salud mental y tienen experiencias emocionales muy intensas en estos contextos sin los guías, con la experiencia y capacidad de mantenerlos tranquilos y a salvo, y terminan en una unidad de crisis. Sí. Y tienes plantas como el peyote, guachuma, son plantas solares, y ayahuasca, que los honguitos son plantas lunares, trabajan más como lo inconsciente, las otras trabajan más una conexión con lo divino, no sé, las dos conectan con lo divino, ¿no? Pero es más como, es diferente la conexión, es diferente el propósito con que se usan. Sí, son grandes abuelos y abuelas, que yo diría que es importante ser bien conscientes con qué intención se va, porque si uno va con una intención poca clara, ¿no? También esos van a mostrarte eso, ¿no? La intención es poderosa, que sea genuina y no falsa, que sea con respeto y con reverencia, digamos, es cierta, no de manera tan casual como si fuera un de manera recreacional. Yo creo que a veces se hacen las cosas como si fuera pura fiesta, puro relajo, y ahí obviamente cualquier cosa puede suceder. Estamos hablando sobre el curanderismo, familias. El número es 415-455-0102. ¿Quería añadir algo sobre ese punto, Rafael Telles? Sí, precisamente ustedes tocaron algo extremadamente importante que yo siempre comunico con las personas que se acercan por a necesidades espirituales. Estas tradiciones se tiene que tener respeto. Se tiene que tener un respeto muy grande, así como uno le tiene un respeto a su madre, a su padre, a sus abuelos, a sus abuelas. Cuando se tiene el respeto de llegar a un lugar sagrado, ya sea una iglesia, ya sea una mezquita, ya sea cualquier lugar sagrado que se denomina sagrado, estas tradiciones son sagradas, han sido sagradas por muchísima gente. Las plantas, uno tiene que, a la hora de uno llegarlas a recoger al monte, como decimos nosotros, nosotros tenemos que hacer una ceremonia, tenemos que pedirles al espíritu de las plantas que nos bendigan, que nos protejan contra las situaciones adversas que nos pudieran dar, pero al mismo tiempo necesitamos su beneficio. Entonces hay una ceremonia, hay un intercambio de energía, y una persona que no tiene respeto puede caer en situaciones que pudieran ser peligrosas para ellos. Así es que siempre hay que acercarse con respeto, hay que tener un respeto, así como los tenemos los unos para los otros, para poder vivir en paz y en armonía, así tenemos que tenerlos con las energías, con los espíritus que viven en esas plantas, porque son vivas, igual que nosotros. Buen punto, y fíjese, a veces nos parece normal tomar precauciones con otros seres humanos o tomar protecciones con las fieras, ciertos animales, pero igual así con la energía que vive en la naturaleza, de la flora, de las plantas, o aún de las energías, digamos, invisibles que la ciencia no ha podido explicar todavía. Y hablando de eso, precisamente por Facebook mandó un comentario la doctora Nagy Moye, que diciendo lo importante que era tomar esto en serio, a ver si lo alcanzo aquí. Dice, el chamanismo, una forma arcaica y arquetípica del conocimiento humano, es como un viaje que no tiene fin. En estos tiempos, y para muchos intelectuales o escépticos, es casi una búsqueda de la esencia de un saber o conocimiento legendario. Pero para otras personas más abiertas a la aventura, es algo como un rescate a través del tiempo. Todas las tradiciones místicas reconocen la existencia de cosas que pueden ser sentidas, pero no descritas. Ciertas cualidades básicamente intrínsecas de la experiencia sensorial que hacen imposible su expresión a través de la palabra. Por eso a veces es difícil expresar nada más en el lenguaje común y corriente estas experiencias que son quizás de otro plano o que envuelven otras cosas que trascienden las palabras. ¿Iba a decir algo, Marcela Sabín, antes de poner este anuncio sobre el curanderismo? Sí, gracias. Algo que para mí me cambió muchísimo cuando estaba aprendiendo con uno de mis maestros en Guatemala, es que él me decía, ¿para qué tomas esto? Porque uno es responsable de todo lo que aprende y todo lo que toma, ¿no? Entonces, a veces, en esta sociedad que vivimos ahora se consume, ¿no? Consumo talleres, consumo conocimiento, pero todo lo que tomamos es para dar de vuelta, ¿no? Qué esa buen, es la manera en que agradecemos cuando lo ponemos en acción. Qué buen punto. Entonces, sí, esto creo que es algo que se olvida muchas veces. Tomamos estas medicinas y algo que quisiera agregar es que también hay otras formas de sanar, como en Guatemala son las ceremonias. Yo hago también ceremonias con el fuego, ¿no? Que son, se llama esto, como una ofrenda, y uno mueve la energía a través de la ceremonia, que también son para sanar, ¿no? Maravilloso. Y hay muchas maneras, pero siempre esa parte, ¿no? De que, bueno, yo soy responsable también de dar y responder a lo que se me da. Sí, ¿cuál es mi intención? Y con una actitud de respeto y de responsabilidad, acercarnos o abrirnos a estas experiencias. Familias, el tema de hoy es curanderismo. Y mire qué reportaje encontré en YouTube al respecto. Escuchemos este segmento. Aquí va. De ojo, espanto, caída de mollera, empacho, susto, quebrada de anginas, son algunas de las dolencias que alivian estos curanderos que han heredado la sabiduría para ayudar a otros. Y mi abuela, afuera en el mercado de Nuevo Laredo, ella ponía su en la calle, ponía a vender hierbas frescas. Los curanderos no tienen un título profesional para ejercer la medicina, pero son los doctores del pueblo, los que curan ese mal que los médicos no han logrado combatir. Yo trabajé con mi abuela, yo no estudié una carrera, yo no quería estudiar una carrera porque yo quería hacer lo que mi abuela hacía. Pues yo aprendí a curar de empacho, a curar de ojo. La Madre de Dios ruega por nosotros. Son impulsores de la fe que los migrantes tienen en sus santos. Que es Santo Tobías porque los protege en el camino, que se les apareció el Espíritu, que los guió y que no sé qué tal. Y ahí sigue todo eso. Crecimos con nuestra Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios, nuestra Virgen María, nuestro Sagrado Corazón, nuestra Virgen de San Juan, nuestra Divina Providencia. Enseñanzas que para muchos carecen de valor, pero para otros son tradiciones de arraigo que deben de ser respetadas y adaptadas en esta sociedad. Eso, como decimos, adoptadas, adaptadas o ajustadas en su casa y en su caso. ¿Qué les parecieron esos comentarios? ¿Estaban integrando parte de lo que mencionamos anteriormente, cómo se ha combinado con la fe, digamos, las religiones como la religión católica de los santos? Tomamos otra llamadita. El tema de hoy es el curanderismo. A ver qué nos tiene que decir sobre este tema el señor Hugo. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Hugo, ¿cómo podemos servirle? Pues fíjate que yo tengo una duda de que cómo es eso de que aquí en los Estados Unidos no, los doctores no creen todo eso, lo que es el mal de ojo, de que la mollera, nada de eso. ¿A qué se debe eso? Así que ha tenido la experiencia de que los médicos aquí no creen en las dolencias que a veces nosotros trajemos, como mal de ojo, la mollera caída y demás. A ver qué responden los curanderos, me parecería interesante ver su perspectiva. Muchas gracias por esa pregunta. Marcela Sabín, usted que trabaja también en salud mental, en el sistema más médico. Sí, creo que un pueblo se enferma también respecto, es como tiene enfermedades, ¿no? Que son de donde nosotros somos, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en una comunidad maya donde viví como 6 meses y ellos hablaban del el mal del viento, ¿no? Y yo decía, ¿qué será que cuando viene el viento, como mi abuela me decía que me abriga siempre? Y después, no, era cuando alguien cometía una acción que no era, por ejemplo, infidelidad o algo que no era bueno, ¿no? Uh-huh. Este mal quedaba en el aire y pasaba el viento remolinado y se lo pegaba a otra persona en la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero esa enfermedad no existía cuando ellos iban a Mérida, por ejemplo, a la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya, qué interesante eso. Y de verdad, se enfermaban, de verdad. Oh, sí. Tenía un montón de síntomas, ¿no? Y que la manera de sanar era a través de una ceremonia con el Himen, que es el gran curandero o doctor, ¿no? Uh-huh. De los mayas yucatecos. Entonces, ahí me di cuenta de que hay muchos males que nosotros tenemos y que son reales para uno, porque uno nació, creció y tienen que ver con la vibración, uh-huh, de nuestra tierra, de nuestras formas. y que cuando salimos de esos contextos, no sé lo como lo minimizan, ¿no? Eso. Pero es una dolencia del alma, y yo creo que es importante que nuestros doctores, nuestros psicólogos aprendan más de, uh-huh. de cuáles son esas dolencias, ¿no? Para poder entender que detrás de lo que uno está diciendo, ¿no? Mal de ojo, o que es ese calor tan grande que se lleva, o hay una dolencia en la persona, ¿no? Así que los médicos y psicólogos sabios no van a decir sencillamente, ah, eso no existe, sino es decir, cuénteme, ¿cómo usted entiende su síntoma? ¿Qué le ayudaría si lo estuviera en su país con esta condición? Porque yo respeto mucho a los profesionales médicos que integran, incluyen y hasta a veces invitan a los curanderos, a los sacerdotes, a los practicantes de otras ciencias o, bueno, de otros campos que no se crean que ellos tienen todas las respuestas. A lo mejor la ciencia no lo explica de esa manera, pero bien sabemos que el poder de creer es poderosísimo. ¿Qué diría Rafael Téllez? Bueno, yo le tengo un ejemplo en mi rama religiosa. Uh-huh. Hace unos 5 años, en una misa espiritual, los espíritus bajaron y nos dijeron a mí y a mi familia religiosa, que ese año teníamos que revisarnos no con el médico, no tanto con el, además de con el médico regular de medicina occidental, pero también con el médico chino. Hmm. Ahora, imagínese usted, una religión que viene de Cuba, unos espíritus que vienen de Cuba, pero nos están mandando irnos a revisar con el médico chino, con acupuntura, con hierbas. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos el yerbero cubano, como lo cantó Celia Cruz, no existe. Entonces tuvimos que adaptarnos a esta situación, y el mismo guía espiritual, el mismo espíritu, nos mandó a otra persona de otro linaje religioso y contexto científico, pero que pudiera suplementar los servicios de un yerbero. Eso, y suplementar. Precisamente tuvimos un año, mis ahijados y yo, donde encontramos a un médico chino que era acupunturista, pero también recetaba hierbas, y nos alivió de muchas dolencias que teníamos y que eran crónicas en la medicina occidental, y sin embargo ellos nos asistieron y nos ayudaron. Maravillosos. Me encanta que los ejemplos como esos ilustran cómo podemos sacar lo mejor de todos los mundos, cómo aprovechar los dones y los beneficios de distintas prácticas, de distintos momentos históricos, de distintos lugares del planeta. Y ya que volvieron a mencionar lo de la hierba, ¿sabe que Lila Downs escribió una canción llamada Nueva Hierba? Escuchemos. De Dios, profeta de hierba, mujer de la edad del tiempo, diosa del mundo de muertos, mujer de Dios, mujer de la oscuridad, mujer de tiempos sagrados, diosa del mundo de muertos, venas y carne, tu fruto ha crecido, la tierra tu sangre inconfundible de Lila Downs en Nueva Hierba. ¿Qué les pareció? Mire cómo ya vamos del tiempo. Marcela Sabina, de Curanderas Sin Fronteras, y Rafael Téllez, sacerdote en santería, nos acompañan hablando sobre el curanderismo. Basado en esa canción, en lo que hemos dialogado hasta ahora, algo que sea importante de recalcar o repasar o añadir a lo que hemos puesto. Adelante, Marcela Sabina. Estaba pensando, ¿no?, de que te escuchaba decir de que es como tú ves a la ciencia más como separada, y en realidad nuestra gente indígena es un bien científico y tienen una ciencia muy ancestral y muy... Ellos saben de las plantas, saben del balance entre el calor y el frío. Uno tiene que prepararse mucho también para llegar a ese lugar, ¿no? De poder asistir a otro. Y quisiera validar esa ciencia, ¿no? Que si bien no es como la positivista que uno estudia en las escuelas, ¿no? Es una ciencia que está basada en los mensajes que vienen del sueño, las ceremonias, como escribió el maestro Rafael. Recalquemos, y recalquemos eso, muchas gracias, sí, porque eso, lo positivista, es a lo que me refería cuando dije que muchas veces el modelo médico tradicional está basado nada más en lo que se ve, se observa, se ha medido, se han hecho experimentos con la ciencia empírica según desarrollada hasta ahora, pero no quiere decir que los curanderos, los santeros, los que estamos hablando aquí que tienen la preparación, los estudios, la experiencia, aparte del don desarrollado y cultivado, es tan profesional o tan científico, aunque estemos hablando de modelos que todavía no dialogan de manera directa. ¿Qué diría Rafael Téllez? Bueno, precisamente yo soy alguien que cree en la medicina integral, porque como lo dije anteriormente, somos como el nombre de su segmento, cuerpo, corazón y alma. Somos materia, somos espíritu y mente. Si hay algo que está desbalanceado con la materia, va a afectar el espíritu. Si algo que está, una persona que está enamorada y su amor no es correspondido, cae en depresión. Y esa depresión puede llevarlo a dejar de comer, a no cuidar, a estar distraído a la hora de manejar, y viene un percance, una desgracia. Un psicólogo va a asistir solamente a la depresión. Un psiquiatra o un doctor físico nada más va a asesorar la falta de apetito. Pero un curandero, nosotros vemos, un santero, vamos a ver que la raíz es ese amor que no está correspondido, y es importantísimo. En otras partes de la ciencia eso no lo ven, ¿entiende? Entonces, pero al mismo tiempo, si esta persona no está comiendo, si necesita vitaminas, por supuesto que lo vamos a mandar a donde un doctor. Si está teniendo problemas psicológicos, por supuesto. Maravilloso, así que estamos mantenernos abiertos de mentes, abiertos de corazón. Claro, no vamos a abrir la mente tanto que se nos caiga el cerebro, como dicen, sino es usando el buen juicio y el sentido común, pero no es cerrarle la puerta ni descontar lo que ha servido a muchos en muchas partes del mundo a través de toda la historia. Ahí acomodemos una llamadita más. Tenemos a Eddie en esta línea, a ver si nos añade a este diálogo. Bienvenido, señor Eddie, ¿cómo podemos servirle? Hola, quería preguntar, ¿cómo me puedo contactar con la señora por Facebook? Oh, ¿se refiere a nuestra consultora Marcela Sabín? Quería ver cómo podía hacerlo por Facebook. Muy bien, vamos a hablar entonces de recursos de Conectar, ya que estamos prácticamente cerrando. Para más información, ¿hay algunos sitios que recomienden? Si tienen algún teléfono que puedan consultarles fuera del aire, con calma y en privado, para conectar con posibles curanderos, santeros, lugares para educarse o informarse más. Empieza Marcela Sabín. Sí, gracias. ¿Me pueden encontrar por Facebook por mi nombre, Marcela Sabín? Y lo vamos a deletrear. Curanderas, sí. Marcela. Y el apellido es Sabín, SAVDBueno y N de Nancy. Maravilloso. Y también dijo que en Curanderas Sin Fronteras tiene un sitio. También Curanderas Sin Fronteras tiene un sitio en Facebook, que pueden conectarnos ahí. Por lo general, si no estoy yo disponible o otra de mis compañeras, siempre estamos buscando también quién responda mejor a lo que la persona necesita. Y quería darte también el website de la organización Círculo de Ancestros, que es www.circleofancestors, que es en inglés, .org. Estamos organizando talleres y también enseñando, trayendo curanderos, abuelos, abuelas, que también ellos se enseñan a nuestra comunidad, así que también pueden checar allí. Así que unirse, por lo menos visitar algunos de estos lugares, de algunas de estas personas de confianza. Estamos prácticamente despidiéndonos, así que acomodemos el calendario comunitario a ver qué más hacer en estos días por nuestra salud y bienestar. Tome nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Concierto comunitario gratis, el primer mariachi de mujeres, Mariachi Reina de Los Ángeles, el 31 de julio en Sonoma State University. Reserve llamando al 707-546-7007. Únase a apoyo a las trabajadoras domésticas. El 3 de agosto partirá una caravana en Sacramento. Para más información, llame a Guillermina Castellanos al 415-410-7139. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame a Yasmín al 415-306-0411. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde. Llame al 415-526-8531. Será los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo, llamando al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchísimas gracias a nuestra productora, doctora Lemni Pérez, que ahora va a añadir otro más evento a nuestro calendario. Adelante, doctora Lemni. Buenas a todos. Lactancia Materna celebra la Semana Mundial de Dar el Pecho. Les invitamos a celebrar y reconocer a las madres que dan pecho con sus bebés en nuestra comunidad. El 4 de agosto, de 1 a 3, de 1 y media, perdón, hasta las 4 y media en el patio, al lado de la fuente en el campo de Kerner en Wellness Campus. Maravilloso. Sí, voy a estar allí, voy a poder visitarlas esa tarde. Sí. Eso es el jueves que viene. Lléguense. Ese es el Centro de Salud y Bienestar en Marín, en el canal frente a mi pueblo. Sí, así es. ¿Y qué añade ahora al despedirnos? Que nos quedan unos segundos. Doctora Lemni Pérez. El curanderismo se destaca entre dos individuos de una misma comunidad. Así que busquen a sus curanderos comunitarios y sánense. Eso. Una palabra final. Muchísimas gracias, Marcela, Sabín y Rafael Telles. Rafael, ¿con qué se despide usted? Bueno, nada más para desearles a todos mucho ache, como decimos, que es la energía que viene de Dios, que nos ampare, nos proteja, nos traiga la paz, la tranquilidad, el amor y la salud a todos nosotros. Así sea. Ay, familias, muchísimas gracias por su atención y participación. Gracias a nuestros panelistas, Marcela Sabín y Rafael Telles. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins. A nuestra productora, doctora Lemni Pérez. A Saúl Godínez por la voz. A Douglas Mundo por la canción. A la buena gente de la KBBF y la KWMR. Pueden seguirnos en cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, en Al Despertar los Martes en la Mañana, nuestros podcasts en iTunes y en el periódico La Voz Impulso News. Familias, a ustedes más que nada, se informan a sí mismos y a otros y nos inspiran a todos, cuidando y cultivando el bienestar de nuestros cuerpos, corazones y comunidades, sea con métodos y medicinas más o menos tradicionales. Hasta la próxima semana, en el mismo canal a la misma hora, cuando hablaremos sobre las adicciones. Adelante, familias, sabiendo sanamos y sí, ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad. conduzco duro.